estrellitas y soy feliz porque son obra del Señor. Y miro abajo, veo plantitas, las florecitas también son obra del Señor. Él para ti, para mí, para todos, todos lo hizo Él. Lo hizo Él para ti, para mí, para todos, todos lo hizo Él. Veo a lo lejos, veo montañitas, son obra del Señor. Y miro el mar con sus olitas y siento el viento que me viene a acariciar. Lo hizo Él para ti, para mí, para todos, todos lo hizo.